Acá estamos con el comisario Marinero, ahí le vamos a hacer la entrevista. ¿Cómo no? Buenos días, comisario. Bueno, acá estamos en sonda por el tema de las pintadas y lo que había pasado en el nicho de la chica, obviamente fallecida, Thalía. Buen día para la audiencia de esa radio y, bueno, a usted sabrá preguntar. Bueno, sé que obviamente estuvo nuestro corresponsal acá, obviamente haciéndole algunas preguntas, pero mi duda era básicamente era con el pedido de la mamá de Thalía, Anabela Recabarrín, con el tema de pedir una custodia para ella y para sus hijas, más que nada para sus hijos que son menores y de los cuales la amenaza de una de las pintadas es específicamente a una de ellas. La custodia con respecto a la seguridad de la señora Recabarrín y su familia se está haciendo desde el año próximo pasado cuando ocurrió este hecho y ella se sentía insegura. Lo que pasa es que no es una custodia permanente, es en las noches recorrida y durante el día o en la escuela específicamente también se concurre de vez en cuando a la escuela para tratar de brindarle la seguridad que ella necesita. Lo que sí, no hay una seguridad que haya sido ordenada por el judicialmente. Lo hacemos propio de nuestro trabajo diario. Y o sea, ella vino a pedir acá específicamente algo que sea de todo el día por el tema de que hay una amenaza a alguno de los chicos, o se le ha contestado de alguna manera si es que vino. No, a pedir una custodia permanente no, ha venido a hacer el requerimiento. Una denuncia propiamente dicha, el día que ella se entera del tema fue el día domingo, no recuerdo bien la fecha, pero fue un día domingo que se acercó acá a la comisaría diciendo de que unos familiares habían ido hasta el cementerio y habían notado estas pintadas. La acompañó el oficial de servicio, fueron hasta el cementerio y ahí constató que era así el tema, entonces radicó la denuncia, pero se han hecho el tema judicial, pero no pidió específicamente una custodia permanente. De todas maneras, ella puede solicitarla y nosotros hacemos lo mejor posible, pero no hay un oficio judicial que lo ordene. ¿Ustedes tienen, cómo va la investigación? O sea, sospechan, no le puedo preguntar de quién sospechan, pero las investigaciones, ¿cómo van? Si es que se puede saber cómo va este tema de las pintadas, si hay alguien que haya salido de testigo, se haya dicho que ha visto algo. Tenemos dos o tres líneas investigativas. Usted ha visto que estamos en un estado de derecho, por lo tanto tienen que haber elementos de prueba, y como sospechados podríamos tener dos o tres líneas, como le digo, pero no tenemos todavía nada en concreto. Y solamente esto quedó en las pintadas, que dicen que ya limpiaron todo, y de ahí solamente quedó en estas tres líneas investigativas. ¿Hay gente que hay testigos que usted me pueda comentar, si hay testigos del caso, que hayan visto algo, que puedan comentar? ¿Hay otros elementos para investigar o solamente queda en qué es la pintada y es nada más? No le puedo brindar mayor información con respecto a los testigos, si hay testigos presenciales o no. De todas maneras, lo que le puedo aportar es que si hubiesen testigos presenciales ya se hubiesen tomado algunas medidas que tengan que ver con ese tema. Pero tenemos testigos eventuales que nos han aportado algunos datos y bueno, estamos siguiendo eso, en base a eso, siguiendo algunas líneas de investigación. ¿Y después de todo esto todo quedó tranquilo o por lo menos ustedes no se han enterado de que haya sucedido algo más? Sí, está todo bien, está todo tranquilo, porque normalmente esta cuestión que es tan urticante para el departamento en sí, uno se entera. Si no vienen a radicar la denuncia, uno por ahí se entera lo mismo y bueno, toma carta en el asunto, pero no, está tranquilo, gracias a Dios. Le agradezco mucho la nota y bueno, obviamente cualquier cosa que suceda estaremos buscando su palabra. Bueno, muy amable, muchas gracias por concurrir a la comisaría y bueno, esperamos su visita. Gracias.